Le Tercer Monde Radio. Igual no se escucha nada. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Ya están los números de los números parciales igual. Pará, Daniel Scioli, esperá. No se los digas todavía. Espera un poco, ¿no? Creo que se lo Mejor. tenemos que decir. ¿Qué pasó? Ya están. No, Cristina, la verdad es que anda todo Los perfecto. números. Estamos muy bien, 10 puntos arriba. Están un poco nerviosos, puede ser. ¿Qué pasó? Mirá, No, no pude ver nada. pasó esto. Nosotros pensábamos que íbamos a sacar 10, 12 puntos. No estaríamos llegando a esos números, pero igual falta todavía escrutar, ¿Qué falta pasó, mucho Daniel? escrutar. ¿Perdiste? ¿Perdiste? No. No nos precipitemos. Tan nerviosos son unos pelotudos. ¿Qué hiciste, Daniel? Yo Pero, señora, no. nosotros y seguimos lo que usted nos dijo, lo hicimos. No, chino, chino, pará. Acá, ¿qué pasó? Dame los resultados. Basta de pelotudeces. Es así. Resulta que en Buenos Aires, en la provincia, ¿Dónde está Aníbal a todo esto? no sabemos dónde está Aníbal Fernández. No sabemos dónde está. Y parece que Yo no lo puedo creer, no lo que perdió. ¿Perdió? perdió Aníbal. Perdió, listo. Perdió. Yo no lo puedo creer, Daniel, ¿vos sos Perdió. pelotudo? ¿Qué sé yo? Puede ser, pero también no sabemos qué pasó, Cristina. No sabemos qué pasó. Te digo la verdad, no sabemos qué pasó. Yo no No sé, puedo. va a haber que arreglar con Macri o con Massa, o no sé, nos vamos, qué sé Yo arreglé yo. acá, estoy mirando en despegar.com unas vacaciones en París. No, pero no hay que irse de vacaciones, hay que irse. Daniel, como la otra vez te fuiste unos días a París, estoy acá, hay una promoción. La verdad que yo no esperaba esto de ustedes. Chino, vos me estás decepcionando muchísimo. Vos, Daniel, no esperaba No, mucho. yo Yo, la quiero. verdad, sí, nunca te ¿Qué quise. No, digo? no, esto Tengo no que me salir sorprende, no me ahora. sorprende. Pero de vos, Chino, la verdad, ¿Qué digo? no Tengo que sé, salir. no sé. Habla con tus asesores que parece que no saben mucho, que te resuelvan las cosas. Se merecen morir bien muertos. La tercera mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa número 146 de Le Tercer Monde, aquí por Radionauta FM 106.3, en una de las jornadas, en uno de los programas más tristes de nuestra historia y una de las semanas más devastadoras moralmente Ah, estamos pum para arriba, es lo que nos caracteriza. en estos últimos 4 años de programa que ya tenemos, que ya llevamos. Pero bueno, vamos a convertirnos al cinismo absoluto. y... No, no sé si es tan necesario. Seguiremos vos, adelante. Seguís teniendo como una marca de trompadita. Sí, son las marcas de la batalla esta las que marcas estamos de la viviendo. Batalla vienen en forma de puchero en la cara de Manuel Mendizábal. Manuel Mendizábal soy yo, Pati Mayoniz es ella y Santiago Vélez él. Hola. Vamos a estar aquí hasta las 13. Estuve hoy en la mañana, casi llego tarde, porque estuve buscando ahí el adaptador para mi computadora. Estoy usando la computadora del estudio de la radio. Estoy perdiendo cosas. La semana pasada perdí el paraguas, hoy perdí el adaptador. Y bueno, al lado del kirchnerismo es una fiesta, casi que no pierdo nada. Por sí, sí. No... No estamos sabiendo cómo seguir, ¿no? Hay una sensación de desconcierto por los resultados electorales del domingo generalizada, abatimiento. Sí, no hay que generar tampoco cierta extensión de un microclima, porque me parece que así como nosotros nos sorprendimos y pensamos que esto es inaudito, que no se puede creer, hay mucha gente muy contenta, por lo cual no naturalicemos de que la gente está desconcertada, no, que está verdad. Triste, porque hay mucha gente que hay está contenta, está feliz. 7 millones de personas que están contentas. Sienten que hicieron lo correcto, que vamos en un camino apropiado, así que... Eso me pone más triste aún. Eso es aún más triste, pero bueno, no... No creemos que nuestra posición es la mayoritaria. Esto es La Tercer Mont y estamos en nuestro programa número 146. Sí, si vos estás triste como nosotros, podés llamarnos al 451-6917. Podemos llorar un poco, hacernos sombrito. Por teléfono nos hacemos sombrito telefónico. O también nos podemos hacer sombrito vía redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. No estamos en Instagram. Todavía. Pero. La próxima red social a la que arribaremos va a ser Instagram. ¿Se acuerdan cuando para los 100 programas íbamos a hacer una producción de fotos en el estudio? Sí, desnudos. Todos se perdieron nuestra producción de fotos desnudos. Sí, no sucedió, para fortuna de nuestros oyentes y admiradores. En Twitter somos @LaTercerMont y en Facebook somos LaTercerMont a secas, que se escribe con E al final. Un gran día primaveral hoy en la ciudad de La Plata. Sí, húmedo. Un poco húmedo, pero con sol apropiado, podemos decir, para la época del año. Por lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, hoy va a haber una máxima de 25 grados. Espectacular. O sea, un gran día. Y mañana 26. Así mirá, que damos tanto que lo esperaban, ahí damos lo tienen. Damos por iniciada la primavera. La promavera. Uno de los chistes malos para empezar este programa. Bueno, si vivís en un tupper, te contamos que en el domingo Daniel Scioli le ganó a Mauricio Macri en las elecciones nacionales por apenas 2 puntos porcentuales, va a ir balotaje el 22 de noviembre. ¿Qué hacían ustedes cuando dijeron los primeros resultados oficiales? ¿Dónde estaban? Yo estaba llorando por otra cosa, que no tenía tanto que ver. O sea, yo lloraba sin saber los resultados, y después cuando me dijeron los resultados... ¿Qué pasó si no jugaba Gimnasia casi, ayer? Casi. No, yo me sentí que mucha gente sintió lo que sentimos los hinchas de Gimnasia en términos generales. Una derrota permanente. Y no digna. Y no digna. No tuvo nada de digno. Pero la mayoría de las veces no. No, yo me enteré la verdad más tarde de los resultados. Primero sabía que Scioli había salido a decir que iba a balotage. Claro. Lo cual, nada, no sabíamos bien la diferencia. Y en un momento me mostraron un celular y Macri iba adelante. Ganando. Iba ganando. Y Vidal ya había ganado. Vidal ya había ganado y después a la hora, esto ya eran las 2 de la noche, que ya estaba como el 80% escrutado. Scioli iba puntero, pero por muy, muy poco. Y tardé un ratito en darme cuenta de que eso era verdad. Pero bueno. Qué sé yo, hay un balotaje el 22 de noviembre, hay que elegir entre... Nuestro primer balotaje. Sí, somos vírgenes de balotaje, así que bueno. Va a ser una carnicería estas 4 semanas que nos separan de esa elección. Corrieron el feriado. ¿Ya lo corrieron? Hoy, sí, mirá. Estaba ahí en las... Es una buena noticia. Una buena noticia. ¿Para antes o para después? Para después, al viernes. Ay, no me así sirve. Que viernes todos 27. Los, ah, viernes. No, todos no los docentes empezamos las vacaciones antes. Bueno, y los chicos también. ¿Qué? Bien. Es una buena noticia, porque la verdad que no. Que, O sea, más allá del resultado, era un bajón que sea feriado, sí, que lunes. Feriado, o sea, porque no puedes, o sea, no puedes aprovecharlo de verdad. No, además es perfecto para el suicidio. Sí, bueno, sí. Uno puede, o sea, porque el lunes se convertiría en un domingo más. Imagínate, un domingo después de que haya ganado Macri, en el peor de los casos, y haya ganado Scioli en el un poquito menos peor de los casos. Tremendo. En ambos casos invitan al suicidio al masivo y colectivo. Que bueno, no sería una mala salida. Para mí tendría que haber dado los resultados Jorge Rial, que tiene mucha más chispa que Julio Lac, que igual tardó lo mismo. Se subió como una tril. Se hizo el misterioso. Y tardó un montón en decir que los resultados iban a aparecer, y de repente se proyectaron. No vi eso. En una pantalla gigante donde estaba Mauricio Macri arriba de Scioli. E inclusive desde el estudio de televisión se había sorpresa. Una como dificultad entre decir lo que estás viendo. Y en mi casa, lo mismo. Una réplica de lo que pasaba. Había un problema de interpretación. En lo que se veía en la tele, que era realmente inesperado. También es rara la decisión esta de dar a conocer los resultados cuando va ganando Macri. Lo que pasa es que se ve que iba ganando por mucho más. Es esos pequeños minutos en donde la realidad se vuelve inteligible. O sea, no entendés nada y no podés descifrarla tampoco. No. Como que hay un ejercicio triple de interpretación sobre lo que está aconteciendo y cuesta mucho porque no tenés demasiadas herramientas para poder hacerlo. Tiro una noticia de último momento. Scioli le ofreció a Massa nombrar a Lavagna en el Ministerio de Economía. Y Pará. Escuchate esta. No. Y a De La Sota, canciller. No. Se suceden las noticias de manera vertiginosa. Y tiene que actuar rápido porque no tiene margen, Scioli. No tiene margen para negociar. Es la realidad. Uy, Dios. Y ayer estaba, pero destruido. Qué terrible. Yo no lo escuché, por suerte. Yo me fui a comprar el paraguas que perdí. Y ahí estaba el paragüero, estaba viendo A24... ¿El paragüero qué sería? ¿El que vende paraguas? El que me vende los paraguas a mí cada vez que los pierdo. ¿Vende solo paraguas? En 8 y diagonal 77 es. ¿Solo paraguas vende? No, hay carteras y paraguas. Pero yo me compro mi paraguas. Una marroquinería. Claro. Nunca me compré todavía una cartera. Y estaba ahí Scioli muy triste. Y no. Lo más desesperanzador del mundo para alguien que está en un inicio de campaña fuerte. Esperamos que diga la famosa frase con más esperanza que turismo nunca. Y fe. Con más fe y con más esperanza que nunca, no se lo cree ni él. Bueno, tenemos un común denominador que habla de la tristeza, un poco para que sea eje también formal de este programa que va a durar hasta las 13. Vamos a arrancar con Los Abuelos de la Nada, Tristeza de la Ciudad. sigas con esto más. Camina por la calle, te lo agradecerá infinitamente. Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. Bueno, 11:24 del mediodía, es martes 27 de octubre de 2015, 5 años de la muerte de Néstor Kirchner, que como todos recordamos murió. Y del censo. Y del censo. Y es el cumpleaños de mi hermana también. Y de mi hoy, amiga Agustina. Mirá. Bueno, mandamos un feliz cumpleaños. Ay, a todos sí, los que favor, cumplen hoy. Por favor, un poco hoy. De felicidad en medio de este caos. ¿Vas a festejar el cumpleaños? Sí. Qué bueno. Sí. Va a ser un cumpleaños politizado. Muy politizado. Cualquier cosa que pase hoy va a estar politizada. Por suerte, mi familia, salvo matices, compartimos una idea de país. Bien. Qué unidad. ¿Cuánta unidad? ¿Cuánto diálogo y consenso? No, impresionante, impresionante. Más o menos votamos medio parecido, con con diferencias tolerables dentro de un... Bien, bien. La verdad estoy muy orgulloso. No me tengo que pelear. Como otros que por ahí, no sé, si tu papá votó a Cambiemos, tu mamá o tu hermano. Es heavy. Se complica. Es una discusión, es una discusión. Igual no debemos tampoco, viste, todo por perdido. Como tampoco. No. Hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla. Bueno, tenemos el común denominador sobre la tristeza, que se aplica a esta situación en particular, pero a otras situaciones de la vida sí. En general. Muchas. Sobre estar triste. ¿Qué sensación? Es una sensación muy particular que comparte con otros sentimientos, pero al mismo tiempo es muy específica. Es muy especial. Porque vos podés sentir, por ejemplo, nostalgia o angustia. Sí. Pero tristeza es otra cosa. Tienen como sus particularidades. Es una escala de grises. Sí. Podemos decir. Sí. Pero también hay diferencias cualitativas. No es solamente una cuestión de intensidades. Yo soy de los partidarios que hay que aprender a disfrutar la tristeza, no, pero algo parecido. Claro, como sí, sí. Hay momentos, es un momento donde no queda otra. Y bueno, dentro de ese no queda otra, trata de cagarte un poco de risa, qué sé yo. De reírte de que te estás llorando porque ganó Macri, qué sé yo. En un momento de mi vida, que no es particularmente este año, era como de esas personas que son demasiado optimistas. Ah, sí, qué bronca. Entonces, que ve todo el tiempo el lado positivo de las cosas. Sí, muy pesado. Entonces la gente empieza a esperar eso de vos. Claro. Y no te permite estar para el orto. Es si llegás y un día tenés un día de mierda, empiezan como vamos, vamos. Y te quieren levantar el ánimo a en toda una costa. Forma en que uno tenga el ánimo opuesto al que tiene. Y no se puede. No se puede, porque, pero bueno, es las expectativas que uno genera en los otros también. Y el lugar en el que te encasillan. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene permitido estar mal, llorar, sí. Todo le afecta, bla, bla, bla. Y hay otra gente en la que no puede. No, no. O sea, vos esperan todo el tiempo cierta firmeza o cierto optimismo. Y decís, bueno, dejame a veces... claro. A veces puedo no cumplir con el rol asignado. Bueno, métodos para lidiar con la tristeza. Tenemos aquí algunos consejos. El consejo número uno, llorá. Como sí. dice Moria, es el consejo de Moria, pero alabado por estudios científicos, seguramente de la Universidad de Massachusetts, que sugieren que llorar puede tener un efecto relajante en el cuerpo. Libera endorfinas, que es un químico que te hace sentir bien, de sí. alguna forma. ¿No venden endorfinas? Activa el sistema nervioso parasimpático. Mirá. Que... Ay, me caes tan parasimpático... Que ayuda a tu cuerpo a recuperarse del estrés y los traumas sufridos en la vida cotidiana. Hemos hablado mucho del llanto hace pocos programas, no vamos a abundar, pero. Pero bueno, hay que llorar un poco también para liberarse. Y liberar endorfinas. Es como cuando estás triste y te recomiendan que salgas a correr sí. para justamente liberar endorfinas. Es el segundo consejo que tenemos aquí: es ejercítate. Algo que libera endorfinas también es el chocolate. Digo, porque por ahí estás muy triste y no te dan ganas de salir a correr. Por ahí si te comes un chocolate... El helado. El helado es clave para mí. Para, bueno. Sí, a mí el helado me cambia... Me alinea los chakras. Pero no es ese tipo Friends que sacan el helado del freezer y se lo comen en su casa en pijama. No, es ir hasta la heladería. Sí, ¿por qué siempre tienen helado en el freezer? No lo sé. No sé, los de yo Friends. Nunca tengo helado en el freezer porque si siempre tuviera helado... Sería una vaca. Porque siempre podría comer helado. No es algo de especial. Y el heladero te mira si estás triste. Igual vos le decís lo que querés y te sentás deprimido a comerte un helado. Y llorás y se mezcla el helado con las lágrimas y se convierte en un helado salado. Un celado. Ejercítate. Muchos estudios han demostrado que el ejercicio libera endorfinas y otros químicos. Bueno... Además, los beneficios del ejercicio fueron mayores para las personas que experimentan depresión. El alcohol también. Es peligroso el alcohol porque uno se puede pasar y... Puede tener también el famoso pedo triste. El famoso pedo triste. Que es irremontable. Depende de qué tristeza igual. Si es una tristeza más banal, claro. La birra en exceso. Es totalmente liberadora y uno comienza a bailar olvidándose de las penas. Sí. Y a desvestirse. El domingo estuve. No sé si no pasé la frontera, pero estuve ahí del pedo triste. En un momento. Yo estaba tan desanimada que no quería ni beber. Nos pusimos a beber. Y bebimos. A mí lo que me pasó es que, si bien los dos resultados serían malos, para uno estaba totalmente preparado. Y no estaba preparado entre hasta este punto inesperado. Estoy volviendo al domingo, que me reta la producción. Pero me pasó eso, por eso me puse más triste. ¿De que no es porque no estabas preparado? No estaba preparado porque también es verdad que un panorama conducido por el señor Daniel Scioli no es particularmente alentador. No, claro que no. Lo que pasa es que uno está mucho más preparado. Creo que nadie lo esperaba. Ni ellos. Estaban descontrolados. Otro consejo para cuando estás triste es sonreír. Consejo contradictorio, porque si estás triste no tenés ganas de sonreír. Como forzar una sonrisa. Y si forzás una sonrisa yo creo que no funciona. No, tiene que ser una sonrisa del corazón. Claro, sentida. ¿Qué onda la gente? Que estás muy bajón, llorando para el orto y te hace un chiste. Yo soy de eso. Yo también. Yo soy esa persona porque... Porque es un mecanismo de defensa. No, y aparte llega un punto que te das cuenta que es medio patético lo que está pasando. Entonces ya fue. Sí, hay que... Es buena. El humor negro te sale bien, florece. Bien. Y sí, está bien que así sea. Me parece que está bien. Sí. Es la única manera. Si no, queda todo encima de triste, solemne. Chao, dejate de joder. No. Lloremos y riámonos. Y uno se ríe. De última. Y se chupa las lágrimas. Que son saladísimas. Saladas. Qué salada que son las lágrimas. Según estudios, no sabemos bien de dónde, sonreír involucra los músculos de los ojos y lo que están cerca de la boca. Tiene efecto positivo más sólido en tu estado de ánimo. Así que si sentís triste, trata de sonreír, incluso si al principio no tenés ganas de hacerlo. Puede ayudarte a sentirte más positivo. Mejor un chiste. Medio un consejo de mierda. Sí. Es medio careteala, me parece el consejo. Sonreír no, pero sí reírse a carcajadas de manera así, después de un chiste de humor negro y muy cínico, en un momento de tristeza. Velorio, ponele. Chiste en el velorio. Es que hay gente muy graciosa en el velorio. Es peligroso. Es peligroso porque, bueno, hay gente que puede sentirse afectada y con razón. Pero yo estoy a favor del chiste en el velorio. Sí, en el velorio de mi abuelo nos reíamos de una señora que se ve que sobrevivió un montón de velorios. ¿Viste esos que son familiares lejanos? La típica señora de velorio. Y estaba, tenía tanta vitalidad y no paraba de hablar y hacer chistes. Era como que estaba en su salsa. Es que hay gente que disfruta de los velorios. Creo que me puedo llegar a incluir en ese grupo. Así de como de poder encontrar en esa situación un algo interesante para vivir. Mira cuando seamos viejos y vayamos juntos a los velorios de nuestros amigos. Sí, sí, en el mejor de los casos, si es que no vienen a nuestro velorio. Sí, ahí ya en ese caso no sabes no, a qué velorio vas no, primero. No podríamos disfrutar nada. Bueno, escucha música, dice otro consejo. Escuchar música te puede ayudar a calmarte y relajarte. La razón por la que elegiste escuchar música es tan importante como el tipo de música que escuchas. Algo que me ha pasado en un par de oportunidades, estando triste es por algo. Porque hay varios tipos de tristeza. Por ejemplo, la tristeza que podemos decir que nos inunda ahora, que es una tristeza más política, por decirlo sí. de alguna manera, es distinta a otro tipo de tristeza. Se murió un familiar. Por ejemplo, que se muere un familiar, que no sé. Que cortes con un novio, que pierda tu equipo, qué sé yo, boludeces. Boludeces no, pero otros tipos de tristeza. Y también hay un momento de la tristeza en la que vos querés estar triste. Sí, sí, sí. Como, es mi derecho a estar triste y lo voy a cumplir. No me lo quites. Quites este derecho también. Mauricio Macri. Quiero estar triste, déjame estar triste. Entonces hay ciertos rituales para vivir esa tristeza. Sí. Por ejemplo, uno de esos para mí es escuchar música triste. Bajón, absolutamente bajón. Es decir, no voy a poner las Spice Girls. Voy no. a escuchar Radiohead. Claro, música para cortarme todas las venas. Sí. Y es una forma también de retroalimentar la tristeza y de decir, bueno. De transitarla. Y de llegar al fondo. Decir, sí, bueno, listo, sí. Ahora ya está, listo, ya pasó. Vamos para arriba, para arriba. Porque además, si uno pone música muy para arriba, como que también es una situación un poco patética. Uno está llorando y está sonando de fondo el tutá tutá. No. Hay algo que no. No condice. No condice. Es como. Se claro, excluyen. Hay que ser coherente también, ¿viste? Sí. Con las tristezas. Otro consejo que dan esta gente científica sí. es toma un baño caliente. Las investigaciones han demostrado que el calor físico tiene un efecto reconfortante. O sea, cierto. Si no tenés nadie que te abrace, te puedes dar una ducha. Tomar un baño o una ducha caliente te ayudará a relajarte. También puede ayudar a calmar tus sentimientos de tristeza. Me gusta este consejo. A mí también. Sí. Yo he llorado en la ducha. Ah, es lo peor. Sí, sí. Estás en el fondo. Cuando lloras en la ducha, estás en el fondo en las últimas. Porque la ducha te relaja. No, ya no podés ni ahí. Es como, no. Re triste. Pero es verdad que está bueno. Sí, sí. Reconforta. Y irse a llorar a la cama también. Sí. Cama. Así, para abajo. Sí, sí. Llenar de mocos. La almohada. La almohada. Y de lágrimas saladas. Qué saladas que son las lágrimas. Sí, muy saladas. Acepta tus sentimientos. La tristeza es normal, incluso puede ser algo saludable. Las investigaciones demuestran que experimentar sentimientos encontrados y sentimientos negativos. ¿Cuáles son los sentimientos encontrados? Como que estás triste por alguien, por algo, pero también te pone contento. No, por no ejemplo, sé. Estás triste por algo que, por ejemplo, sabes que no es para tanto. ¿Ese es un sentimiento encontrado? Y sí. ¿Y por qué es encontrado? Y porque te pone en una contradicción. Qué feo tener que validar tu amargura. Pasa mucho. Sí. No estés triste por no esto. No estés tan triste, déjame tranquilo, estar triste por lo que quiera. La gente que viene y te dice no es para tanto. Sí. ¡Qué bronca! Hay cosas peores, no hay cosas peores. Hoy, ahora no hay cosas peores. Y si hay cosas peores, eso me pone más triste aún. Era un fanático de la tristeza. Dame más razones. Quiero aumentar mi listita. Además, de... Además, déjame estar triste. ¿Por qué hay que estar todo el día ahí arriba? Bueno, Muchos estudios demuestran que las personas que se disculpan por sus sentimientos o que los reprimen, en realidad están intensificando esos sentimientos negativos. Es lo que acabamos de decir. Nada más y nada menos. Otra. Hay una película de Disney que salió este año que se llama Intensamente. Sí, la que vimos. Que es muy... es espectacular. Sí, sí, muy buena. Recomendable. Distráete. Estudios han demostrado que la reflexión sobre las malas experiencias o el proceso de hurgar en tus sentimientos de tristeza una y otra vez el tiqui tiqui tiqui tiqui pajarito que te come, no te ayuda. El famoso enrosque. Eso no te ayuda. Aparte hay algo que pasa con la vida, que es malísimo, malísimo, es que no tiene F5. Cuando te mandaste una cagada, ya está. Es ese momento en el que lo arruinaste todo y por más que pienses en ese momento una y otra vez en que tendrías que haber tomado otra decisión, ya tomaste esa decisión de mierda que te arruinó todo y te salió todo mal y bueno, ya está. Hay que hacerse cargo. Pero yo soy de esos, de los que vuelven. Vuelven sobre eso y se enroscan. No me hace nada bien. No se lo recomiendo a nadie. Yo me enrosco, pero también soy de los... del bando de los ya fue. Como sí, que yo también. Sé soltar, sé decir, bueno, ya está. Qué bien. Listo, ya está. No es tan grave. De cosas que por ahí sí son graves. Y lo cual, eso es bastante grave que lo haga. Pero bueno, qué sé yo. También a mí me pasa, por lo menos me ha pasado, que vos decís, bueno, ya fue, como en un plano más racional. Y después, por ejemplo, estás esperando el colectivo y te largás a llorar. Como que no tiene ningún sentido. No. Y es que en realidad... me parece que es apropiado también, como que tu cerebro dice, bueno, no puedes estar triste para siempre. No, lo tenés que ir superando, vamos de a poco. Y a veces la sensación invade y te sentís un pelotudo que no puede controlar las emociones. Sí, sí. Las tristezas que son generalizadas por ahí por acontecimientos colectivos, como es el caso, también es gracioso porque uno va transitando su cotidianidad y se va encontrando con personas que al mínimo contacto que por ahí no habías visto antes y que ya pasó eso que les hizo poner triste y te pones a llorar con esa persona. De pronto te encontrás y te pones a llorar con esa persona. O sea, volvés a experimentar la tristeza de una manera colectiva. Eso me gusta. Colectivizar siempre hace sí. bien. Sentir menos pelotudo. Sí. Y además existe la posibilidad de hacer hombrito. Que yo lo considero muy importante, muy importante. Explicarle a la gente qué es hacer hombrito. Puedes ponerle la cabeza en el hombro, así. Recostarse sobre el hombro. Y abrazo fuerte, abrazo sentido. Yo me imaginaba hombrito de como no me importa cuando levantás los dos hombros. Ah, eso también se le dice hombrito, es verdad. Me imaginé primero eso. No, de apoyar la cabeza en el hombro compañero. Bueno, estamos hablando de estar triste, algunos consejos que dan investigadores reconocidos en la materia sobre la tristeza y cómo superarla. Yo creo que algunas cosas que me han funcionado es tomarse un tiempo, aceptar estar triste y después tratar de salir. Tratar de salir porque es un círculo medio vicioso. Sí, si uno se acostumbra a estar en esa situación... No, hay que salir. Hay gente que vive en asamblea permanente de tristeza. Qué bajón. Y depresión. Y no es recomendable. No es recomendable. No está bueno. Porque además contagia mucho. Sí. Hay gente que es un dementor de la tristeza. Te chupa la energía. Qué bronca los dementores. Sí. Salí dementor. Y hay que comer chocolate de vuelta. El chocolate es nuestro aspecto patronum para los dementores supuesto. De la tristeza. Eso va a Twitter. Lo mismo el helado. ¿Cuál sería tu aspecto patronum? A mí un lobo. ¿El animal? Sí. ¿Te acuerdas que yo una vez dije un albino y me censuraste? Sí. Yo quería elegir un albino y no me dejó porque tenía que ser un animal. Pero tenía que ser un animal, bueno, está bien. Bueno, boludo, ahora estamos diciendo... Ahora te dejo. Gracias. Me gusta que recapacites. Vamos a escuchar más canciones sobre estar triste, sobre la tristeza. Y vamos a escuchar Sad Song and What's This the Cake. Thank you.

La revista del padre Cajade. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. El diario de Le Tercer Mon, y seguimos un poco monotemáticos, también le pedimos perdón a la audiencia que por ahí puso nuestro dial para distraerse, para hablar de otra cosa. Bueno, no va a ser el caso, no. Le pedimos disculpas. No. Sí, invitamos a la gente que esté bajón y necesite una compañía del bajón, del enrosque. Si se quieren enroscar, escuchen Le Tercer Mon. La primera noticia tiene que ver con la ciudad de La Plata, porque un abogado ex-rugbyer y de una familia numerosa ganó la intendencia. Estamos hablando de Julio Garro. Nacido el 12 de febrero de 1972, Garro estudió en el Colegio San Luis y luego se graduó como abogado en la Universidad Católica de La Plata, la UCALP. Casado con María Dolores Conde, Garro es padre de 4 hijas: Milagro, Juana, Julia e Isabel. Pobre, la más chica recibió el peor nombre. Conocido también por su condición de hincha y dirigente de Ceneice, presidió la Peña de Boca de La Plata y desde allí tejió su primer vínculo con Mauricio Macri en la época en la que el actual líder de Cambiemos era presidente del club. Más del pro imposible. Sí, es hecho y derecho. En el plano estrictamente deportivo, el intendente electo tiene un pasado como jugador de rugby en el Club San Luis durante más de 20 años. Supo ser segunda línea en una disciplina que también viene de herencia familiar. Su padre jugó en el plantel superior del San Luis y protagonizó el recordado ascenso marista a la segunda división en la década del 70. Lo recuerdan solo ellos. Solo los maristas. Garro atravesó en 1999 una circunstancia trágica con la muerte de un hijo de muy corta edad ahogado en una piscina. Se lo merece. Tomá. Igual muy mal este diario que no dice que tiene 5 hijos. Sí, sí, lo dijo. Ah, claro, no. Dice, tiene 5 y uno muerto, claro. En realidad. No 4 vivas. Se cuentan todos los hijos, los vivos y los muertos. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Tiene 5 hijos? Sí. Aunque tenga... ¿Posta? Y para sí. Mí sí. O sí, se estila así. Es, como... no. Es medio morbo, pero se estila así. Mirá, no, nunca lo había escuchado. Dentro de 45 días, el 10 de diciembre, Garro se convertirá en el nuevo intendente de la ciudad de La Plata. Es el inicio de una nueva etapa en su vida y en la ciudad. Nos vamos a meter todos en los túneles que dicen que tiene esta ciudad. A ahí vivir no, como sí. Topos. Ahí abajo de Malvinas hay túneles. Podemos bueno. Aprovechar y... Me imagino a Bruguera intentándose robar algo y ya se había robado todo, como que no sé qué le va a quedar para llevarse. Se va a robar el busto que no sabemos de quién es. El no a Aníbal en números, corte de boleta y distritos que cambiaron de color, titula el diario La Nación. Que María Eugenia Vidal se convierta en la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires y que haya y que le haya arrebatado a la provincia al peronismo después de 28 años fue una de las mayores sorpresas de la jornada del domingo, como ya lo veníamos diciendo. En los días previos a la elección, en los despachos sciolistas definían a Aníbal Fernández como un corcho en el agua, que iba a subir o bajar con la marea de Scioli. Esto no sucedió porque, según el diario La Nación, fue más bien un yunque. Sí, claramente. Un yunque con bigote. En provincia, Scioli le ganó a Macri por casi 400.000 votos a nivel nacional, pero Aníbal sacó 400.000 votos menos que su rival de Cambiemos. También hubo 300. Más conocida como Esa Cheta. Esa Cheta, sí. A partir sí. De ahora, María Eugenia Vidal va a ser conocida como Esa Cheta. Esa Cheta. Qué bronca cuando le habla a los vecinos. Como si fuese a ser el alcalde de Springfield que solo tiene vecinos y tiene un panorama como. 15 millones complejo. De habitantes. Qué bronca Cheta. Cuando habla en segunda persona en la cámara. Vos. Vos. Te agradezco a vos. Qué bronca, por favor. Está muy bien para imitarla igual. 370.000 electores votaron por Massa presidente, pero no Porzo la gobernador. Es decir, 770.000 personas cortaron boleta en la provincia a pesar del tedio que significaba con una papeleta tan larga. ¿Qué se sintió contar tantos boletos del, tantos votos del PRO? En mi escuela ganó el FPB. No ganó Scioli porque era una mesa de extranjeros y no votaban presidente ni diputados nacionales. Pero ganó por mucho margen el FPB. Con lo cual no me imaginaba yo que podía haber sido el resultado que finalmente fue. No, en mi escuela ya había ganado el PRO en las PASO, le ha ido muy bien. Y en estas elecciones le fue aún mejor. El tema es que en las otras elecciones, como era tal el quilombo, o sea, había mucha boleta, como que no te llegabas a dar cuenta. No estaba tan en mente el quién está ganando, claro, sino qué internas se está jugando y cuál está leyendo mejor. Sí. Era obvio que Garro iba a ganar la interna del PRO. Y en mi escuela creo que había ganado Aníbal Fernández, pero después también hubieron demasiadas boletas. En este caso fue contundente. En una mesa, María Eugenia Vidal, en una mesa de 300 personas, sacó 150 votos. Claro. Eso explica un poco. Impresionante la cantidad de corte de boleta que hubo. Mucho, mucho corte. Y también impresionante la cantidad de gente que no había votado en las PASO que votó. ¿Qué eran los inundados de Luján? No, que también es verdad que las PASO no, es una instancia como que no cuenta. Pero como 2 millones de personas votaron nuevas. Porque no es que Scioli perdió votos. En términos de cantidad. Claro, no, fue más gente a votar. Igual está bien, o sea, está bien en el sentido de que no es lo mismo las PASO, que la gente sabe que nadie gana, y una elección a presidente en donde suele haber más asistencia a votar que una elección legislativa. Era un cambio de gobierno, era una fecha importante para mí, iba a votar más gente. Y de hecho la gente fue re temprano a votar. Por lo menos en mi escuela a las 4 de la tarde ya había votado casi todo el mundo. Sí, en mi escuela también. No sé si por el partido de los Pumas o qué, pero fue como muy ordenado. Sí, no hubo denuncia de fraude ni nada, ¿no? Nada. Claramente solamente no. cuando pierde. El fraude existe solamente cuando pierde. En Tucumán ganó con el mismo porcentaje de votos del fraude, ganó el Frente para la Victoria y nadie dijo ni mu, nadie habló de del fraude, no dijo nada tampoco. Ni Carlos del Fraude, que bueno, está ahí. ¿Cómo le fueron a Aníbal y a Vidal en los distritos en los que Julián Domínguez había ganado las elecciones? A ver. En Chacabuco, su tierra, Vidal pasó de 9.000 votos en las PASO a 14.500 en las generales. En varios distritos del interior provincial, donde el titular de diputados había sido el favorito de la interna, como General Arenales, Ameguino, General Pinto y Carmen de Areco, la candidata macrista también dio vuelta a los resultados. En el conurbano, Domínguez Espinosa había ganado la interna en 3 lugares, La Matanza, Ezeiza y Merlo. En estos distritos, si bien ayer ganó Fernández, Vidal cosechó más de 100.000 votos nuevos. Sí, en las redes sociales circula los pases de facturas, la cuestión de las responsabilidades, la autocrítica. Yo creo que las responsabilidades son compartidas por esta cuestión, pero sí me parece que no hay que dejar de nombrar a la gente de la Unión Cívica Radical, que me parece que hay que hacer listas. Hay que ir a la lista negra de la UCR. Hay que y sobre todo aquellos que tienen cierto pensamiento más progresista o pretendidamente progresista y se dicen hijos de Alfonsín. Yo les deseo lo peor, realmente quiero que en 4 años los vayamos a buscar y les digamos se vayan en helicóptero una vez más. Miralo, no te alcanzó con esto de destruir al país durante tanto tiempo y ahora lograste que ganara Macri. Vos. Igual yo también venía pensando en la bicicleta, cuando ando en bicicleta pienso mucho, eso no significa que piense bien, sino más bien mucho. Sanz la hizo muy bien. O sea, vos decís, bueno, hay que ir a buscar a los radicales, son unos forros, que es verdad, nosotros queremos ir a buscar. Pero por otro lado, un partido que venía la debacle total, que venía perdiendo terreno, que venía perdiendo un montón de cosas, se alió con el partido más fuerte y ganó la provincia no María Eugenia Vidal, todos los distritos los ganó, gente del radicalismo. Sí, entonces, sí. En un punto la hicieron bárbaro. La hicieron muy bien, porque de hecho también los cuadros políticos van a salir de ahí, cuadros entre 6 millones de comillas, pero los ministerios, o sea, son un montón de cargos a llenar, y creo que el que tiene estructura para hacer eso en un punto es el radicalismo. Claramente, de hecho, en las conversaciones de La Nación, esto me lo comentó un compañero y yo lo vi por su consejo. ¿Vieron esas entrevistas de La Nación? Sí, siempre hablamos de esas porque son buenísimas. Son buenísimas. La entrevista a Sanz dice eso. Nosotros vivimos 10 años bajo la sombra del helicóptero y tratando de romper el mito de que solamente el peronismo puede gobernar. Y queremos revertir eso. Y lo revirtieron en las urnas, todavía no sabemos si van a poder revertirlo en los hechos. Por lo menos fue una estrategia. Y la otra ganadora de esta elección claramente es la señora Elisa Carrió, que fue la que de alguna manera, o por lo menos públicamente, diseñó esta estrategia. Vaticinó. De romper UNEN, sí. y decir hay que ir con Mauricio. Y La vio. Y nos podemos cagar de risa de ella, pero la verdad es que es gran parte de este triunfo es posible gracias a ella. Y bueno, eso está muy mal. Mientras intentamos seguir entendiendo este panorama desalentador, escuchamos una canción acorde, Tristeza de Monstruo, y volvemos con un poco más de noticias acá en Le Tercer Monde. Todos los hombres tristes que conozco en la ciudad. Anudado a la memoria de la oscura libertad. Abandono el viaje diario de la lenta realidad. No persigo nada bueno, no persigo nada más. Cuando vengo del olvido ya, no tengo a dónde ir. Cuando sueño con las cosas que perdí, muero en mí. En esta calle el destino no vendrá. Aunque el tiempo sea eterno, ya no puedo esperar más. Cuando vengo del olvido ya, no tengo a dónde ir. Con las cosas que perdí, soy solo el tiempo echado a perder. Si no me quedo, no me voy a mover. We'll be right back. Mano de Dios, Maradona firmó contrato con la Corona Británica. El 10 lo había confirmado a través de un video difundido semanas atrás, en el cual agradecía al Parlamento Británico y a la Reina Elizabeth. Hoy se rubricó. ¿Se lubricó? Que es una palabra que me encanta, rubricar. La rúbrica. Hoy se rubricó la firma del contrato. Ayudará a los niños de Latinoamérica. Quiero saludar a su majestad la reina y al parlamento inglés y comunicarles que acepto de todo corazón la designación que me dieron para la Fundación de Latinoamérica. Este es un regalo que realmente me viene justo al cumplir 55 años. Tanto luchar, ustedes me están dando la verdadera justicia que yo pensaba. La justicia que yo quería, y quédense tranquilos que los chicos de Latinoamérica van a estar bien cuidados conmigo. ¡Qué miedo! Les agradezco muchísimo la confianza que me tienen porque yo soy honesto y conmigo los corruptos no van. Bueno, Diego. Me encantaría que lleve merca a los niños de América Latina. A Pavote. Y que lleguen buenas drogas a América Latina. Baratas. Ah, claro, porque buenas drogas debe haber, pero capaz que se exportan. Seguramente, es lo que pasa. Tenemos otra noticia que tiene que ver con Ucrania, porque venimos haciendo un seguimiento pormenorizado de qué pasa con las estatuas leninistas en Ucrania y todo un fenómeno que se da alrededor de las estatuas de Lenin, porque los ucranianos están un poco empecinados con Lenin, sé que quedaron resentidos. Y en este caso convirtieron una estatua de Lenin en una de Darth Vader. Manuel, muy acorde a esto. No sé qué pensar. Manuel entró en contradicción y no sabe de qué lado posicionarse. No. Un artista ucraniano ha convertido una estatua de Lenin en la región de Odessa, el Mar Negro, en el comandante supremo del ejército imperial de la Guerra de las Galaxias, más conocido como Darth Vader. Era una legislación en Ucrania. Una nueva legislación exige que todos los símbolos del pasado comunista del país sean derribados. Esta legislación entró en vigente a mediados de este año, por lo que el escultor aprovechó la ocasión para reconvertirla en uno de los villanos más taquilleros de la historia del cine. ¿Cómo puede ser? Ahora quiero, vamos a subir la foto porque es... Quiero decir que si no te queda otra, me parece que es... como que bueno, ya la decisión está tomada. Lenin se tiene que ir, qué sé yo. Bueno, me parece una manera... ingeniosa. Muy ingeniosa y absolutamente aprobable e incluso celebrable esta modificación de estatua. Pero seguramente hay otra discusión antes, pero bueno. Todo pasa, todo cambia. En lugar de los antiguos héroes aparecen nuevos y así todo el mundo dando vueltas, dijo Semyon Gorbunov, uno de los directivos de la empresa. ¿Así todo el mundo dando vueltas? ¿Qué quiere decir eso? Está mal traducido. Así todo el mundo dando vueltas. Es una canción de Lo Comía. El tradicional abrigo de paño que usaba siempre el líder comunista en sus más famosos discursos fue aprovechado por el artista para esculpir la capa de Darth Vader. El Jedi, que se dio a la fuerza del mal, tiene el brazo en la misma postura que el líder de la revolución bolchevique, a lo que se suma su famosa máscara y unas botas altas. Milov utilizó titanio para hacer la figura de Darth Vader y un pegamento de extraordinaria potencia que se usa en las caminatas espaciales para pegarlo a la estatua original. La séptima entrega de la saga de Star Wars se estrenará el próximo 18 de diciembre. Sí, a Vader le falta un brazo también, como a... como a Naniel. Como a Naniel. No sé, lo tiro. Así para que entre en la discusión. Me parece gracioso que manden una orden primero, porque los ucranianos ya hace un par de años derribaban solos estatuas de Lenin. O sea, no hacía falta crear una legislación, me parece. Todos, los polacos también. Sí, son unos resentidos. La deben haber pasado realmente mal. No los defiendas. No los defiendo, trato de entender por qué tienen ese vicio de derribar estatuas. Sí, vamos a escuchar una canción. Sobre Darth Vader. No sobre Vader, pero sí sobre la tristeza, como venimos haciendo. Es Elton John, Sad Songs Say So Much. Sad que te vio. Radionauta, sonido para que sea. Le Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana empieza el martes. Le Tercer Mon, un programa del carajo. ...12:13 del mediodía... Estamos tratando de esquivarle al tema de las elecciones para no ser tan monotemáticos. Al trópico. Pero bueno, casi que no nos deja escapatoria, nos atrapa el tema y nos entristece, como ya habrá quedado de manifiesto. Estaba pensando, Manuel, mientras miraba el Facebook, que tenemos que hacer una entrevista algún día. ¿A quién? A E-Amigo. Es verdad. Hay es que tratar, no sé si dan entrevistas, si quieren decir quiénes son, pero sería muy gracioso y muy interesante que expliquen un poco cómo carajo hacen para hacer lo que hacen, porque es muy, muy bueno. No he visto muchos de los post-elecciones. Yo solo vi el de Tecnópolis, que me pareció muy bueno. Tecnópolis. Y después vi un par que entre que no entendí y me parecieron no muy buenos, pero... Eso no le escapa a la tendencia general. No. Además, una cosa que hay que reconocerle es la alta productividad. Es una cosa impresionante. Son un equipo, me parece. Un equipo muy ingenioso, muy creativo. Pero bueno, para seguir hablando un poco de estas elecciones, vamos a hacer una llamada telefónica. Estamos en comunicación con Martín Ogando, que es sociólogo, investigador de la UBA y miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social, además de militante de Patria Grande. Bueno, para que nos explique un poco cómo ve él el panorama, como analista político. ¿Qué tal, Martín? ¿Nos escuchás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Está? Manuel, Belén y Santiago acá en La Tercer Mon. Te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿qué es lo primero que se te ocurre, o lo primero que te viene a la cabeza como análisis? Porque... Hay muchas cosas circulando, un montón de aristas por donde entrarle. ¿Cuál te parece para vos que es, o qué es lo primero que se te viene a vos a la cabeza para tratar de explicar o para tratar de entender un poco qué pasó el domingo? Bueno, lo primero que a uno se le viene a la cabeza o la primera impresión, el primer impacto, lógicamente hace una definición muy fuerte, que es que lo del domingo es una muy mala noticia para los trabajadores, para las trabajadoras, para el conjunto de los sectores populares, por lo que expresa en la Argentina hoy el proyecto de Mauricio Macri. Sin embargo, creo que una vez dicho esto y después de superar ese primer impacto, creo que hay que empezar a complejizar un poco el análisis, ¿no? Creo que hay que evitar el impresionismo, ¿no? El impacto que es difícil de superar porque, bueno, el impacto fue grande a partir de algo no esperado, ¿no? Que es una diferencia tan estrecha y sobre todo el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro. Una vez dicho esto, creo que hay un montón de matices, de aristas que pasan lejos para mí de las simplificaciones del tipo echarle la culpa a lo que vota la gente o ahora se viene la derecha, volvemos a los 90, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí ya se complejiza un poquito el panorama. Dentro de las causas de este resultado, a nivel nacional más, te pregunto, uh-huh. ¿Cómo, digamos, es algo no esperado, como decías recién, ¿cuál te parece que son las principales causas de esto? Yo creo que probablemente es un poco prematuro para tener una lectura categórica, pero indudablemente ahí uno puede definir que hay unas cuantas. La más notable es... la propia política del impulsado de la dirección política del kirchnerismo, que buscó cerrar su propio ciclo político, para decirlo coloquialmente o mal y pronto, por derecha, ¿no? Que buscó, claro, en el pacto con Scioli, que entendí interpretar que la sociedad argentina hoy estaba pidiendo un Scioli, es decir, que hoy estaba pidiendo estabilidad y no profundización, menos conflicto, diálogo, ¿no? Atender una agenda más conservadora y que para competir, para disputar de manera competitiva la selección el pasado domingo, entendió que la única fórmula posible era el acuerdo con Scioli, un acuerdo que implicaba subordinación, ¿no? La política argentina, que cabeza una lista presidencial, indudablemente tiene planteado hacia adelante la capacidad de conducción del movimiento, en este caso del justicialismo. Martín, frente a esa decisión hoy, disculpa, más allá del diario del lunes, que es un poco evidente, bueno, yo creo que eso abre o debería abrir una reflexión en la propia militancia del kirchnerismo, ¿no? En relación a la, no solo al carácter ético-político del planteo, sino a la propia efectividad de la táctica que se resolvió llevar adelante, ¿no? Claro. Sí, sí. Martín Santiago, te habla. Te quería preguntar de cara al balotaje, ¿qué diferencias ves vos entre, si bien los dos son una alternativa de derecha, ¿qué cambios concisos pensás que pueden suceder si gana Macri o si gana Scioli? Mira, yo creo que, por supuesto, que futurología es muy difícil hacer, que los dos apuntan seguramente a la aplicación de medidas de carácter regresivo para el bolsillo popular, para la ampliación de derechos que se han conquistado a partir de la lucha en la última década, pero uno puede prever a partir de sus vínculos más directos y orgánicos con el establishment económico y financiero una injerencia más directa, directamente en el ejecutivo, en el gabinete, incluso se habla de personalidades directamente de empresarios como posibilidad de futuros ministros del gobierno de Macri, lo cual puede suponer la necesidad de aplicar una agenda de ajuste, estabilización económica tradicional, de liberalización del comercio de divisas, de búsqueda agresiva de inversiones extranjeras, de políticas de endeudamiento vinculadas a la suscripción de acuerdos de libre de comercio, etcétera, y un cambio muy categórico seguramente en la política internacional, ¿no? Que yo creo que probablemente sea una de las diferencias más marcadas, que probablemente en el caso de Scioli, tanto la búsqueda de inversiones extranjeras como la intención de un nuevo endeudamiento, busquen ser compatibilizadas en una lógica de intentos de negociaciones sectoriales y pactos sociales relativamente características de la experiencia peronista, ¿no? Creo que ahí hay una... que en Scioli uno puede pensar un gobierno más de basculación, de búsqueda de acuerdos y consensos para la aplicación del ajuste, en tanto que por la propia base social y por el propio recorrido de las fuerzas que lo empujan, en tanto que en el caso del gobierno Macri uno puede pensar un gobierno más despojado de esos prioritos y más vinculado de manera orgánica y directa a los sectores más concentrados del capital. Eso seguramente va a marcar distinciones no solo de modales, ¿no?, de forma, sino probablemente de profundidad y de ritmos en un posible ajuste, en una posible política de shock contra el pueblo trabajador. Y después, en lo que tiene que ver con el PRO, digamos, como fuerza política, ¿cómo es posible entender este triunfo? Digamos, ¿qué tiene de fortalezas el PRO hoy en día, más allá de las debilidades del kirchnerismo, en lograr un triunfo, digamos? ¿Qué logró consolidar el PRO como fuerza en estos años? Yo creo que es un tema realmente complejo. Creo que no hay que subestimar lo que ha cambiado la política electoral institucional en las últimas décadas en el mundo, y la Argentina no está al margen de esto. Es decir, la idea de que los aparatos políticos tradicionales son omnipotentes, creo que a poco debe ser dejada de lado, ¿no? Porque carezcan de cualquier importancia. Y entonces la cuestión mediática y las elecciones que empiezan a convertirse en candidato contra candidato, ¿no? Y cuánto en eso puede haber pesado, para meter el ejemplo, ¿no?, Vidal Aníbal Fernández. Estamos en una política líquida, ¿no?, muy variable, donde las lealtades son menos ideológicas y discursos bien preparados, buen marketing y buenos candidatos se demuestran, aún en una política como la Argentina, aún en un terreno tan escarpado, ¿no?, tan supuestamente punteril como el del conurbano bonaerense, como muy efectivos, para muy competitivos en terreno electoral. Por supuesto que a eso hay que agregarle otra serie de factores, el acuerdo con el radicalismo, que indudablemente lo dotó de una musculatura nacional mayor, pero efectivamente logra contactar, y esto lo hace muy explícito Macri, y también lo ve Massa, logra contactar con una idea de cambio que está asociada, me parece, a una gran limitación del kirchnerismo, que es un discurso que ha sostenido en los últimos meses de esto es lo que se puede conseguir. Acostúmbrense y defiendan lo que hay. Y frente a eso, yo creo que tuvo una eficacia este discurso político que ya en el pasado hemos subestimado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando asumió por primera vez. Y que, bueno, así no fue. Tenemos un macrismo bien estabilizado y fuerte. Sí, hace rato. Aires. Estamos con Martín Ogando, sociólogo, investigador de la UBA y miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Hay algunas interpretaciones que tienen que ver con pensar en un giro a la derecha en general de la sociedad. ¿Te parece que es una manera correcta de pensar este resultado de esta elección o no tanto? ¿Cómo la ves? Creo que indudablemente nos encontramos en un momento político y social donde, a ver, no hay una tendencia, no hay un reflujo de la movilización popular, no hay una tendencia de la acción directa en la clase trabajadora y por lo tanto hay una tendencia a la estabilización y a que primen valores, necesidades, parámetros más conservadores. Eso dista mucho, creo que no está directamente vinculado a una expresión, a una idea de giro a la derecha, de avanzada de la derecha en todos los planos. Y esto, por supuesto, que es complejo, porque analizar qué es lo que está votando el que vota, y esto siempre es muy difícil. Pero reitero, me parece que el ejemplo de Aníbal y Vidal es el más evidente. Es muy difícil, es muy aventurado sostener que aquel que votó a María Eugenia Vidal votó algo sensiblemente más de derecha, más conservador, claro, sí, que aquel que votó, o por lo menos pensó que estaba votando aquel que votó a Aníbal Fernández. Entonces me parece que ese corte derecha-izquierda o centro-derecha y centro-izquierda es un corte que construimos desde el análisis o que vivimos los que militamos activamente, pero que no es el corte necesariamente entre el cual se autopercibió el voto, digamos. Me está costando mucho interrumpirte, Martín. No me voy a recibir así de Mirta Legrand. Se están poniendo en juego acá mis habilidades como periodista. Yo igual pienso un poco que hay un giro, por lo menos hacia uno mismo, ¿no? La consigna de votar por vos, te hablo a vos, de Vidal, es muy fuerte. Eso no sé si es hacia la derecha, pero sí es como un voto muy muy hacia las individualidades que se sienten amenazadas también con discursos que bajan desde la inseguridad, que como te ataca a vos, hay algo de la desorganización que tiene que ver con este voto. ¿Qué te parece? Así como cierre, ¿qué pensás que va a pasar en noviembre en el balotaje? Bueno, creo que para el balotaje el escenario contra toda previsión previa, digamos, porque se hablaba de un balotaje con 7-8 puntos de diferencia a Macri, que ponía a favor de Scioli, perdón, que ponía a Scioli como favorito claramente en las previas, aún si hubiera balotaje. Este escenario plantea un escenario muy cuesta arriba para el oficialismo, muy cuesta arriba para Daniel Scioli. Porque el que está en ascenso, el que viene con el envión, es Mauricio Macri, y efectivamente hay un clima de planteo de cambio en una gran parte del electorado. Lo que todavía es poco claro es, bueno, ¿qué va a pasar con el voto? Sobre todo el voto de Sergio Massa. ¿Prima ese clima de cambio y ese encolumnamiento opositor? ¿O prima que una fracción de ese voto puede tener alguna lealtad, alguna identidad vinculada al peronismo y desde ese punto de vista puede ser traicionable por el socialismo? ¿Qué tiene que hacer Scioli de acá al 22 de noviembre? Reafirmar, buscar ampliar hacia a la derecha, para decirlo mal y pronto, y entonces buscar el elector independiente de Massa, bajo costo de perder probablemente una parte del voto de izquierda, centro izquierda y del propio voto duro del kirchnerismo. Tiene que asentarse fuerte el kirchnerismo y con eso probablemente no pueda captarnos votantes. Yo creo que la tiene muy difícil, pero que no está definido. No creo que esté definido el detalle. Entramos en una nueva elección, un mes nuevamente de campaña. Así que, bueno, pero creo que vamos en un escenario muy difícil y que por primera vez lo que todos pensamos o que muchos pensamos que iba a ser imposible, hoy se abre como una posibilidad en Argentina. Que Mauricio Macri sea el presidente de la Argentina para el próximo año. No, ni lo digas, ni lo digas. Se siente, Mauricio, presidente. Te agradecemos, Martín, esta comunicación y que puedas poner un poco de claridad dentro de tanta tristeza y de abatimiento que es, no generalizado, pero sí, como decíamos hace un rato, por lo menos de un microclima en el cual nos movemos por ahí, por lo menos nosotros y seguramente nuestros oyentes también. Así que te agradecemos esta comunicación y te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado doctor Martín Ogando, sociólogo e investigador en la UBA, miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social, militante de Patria Grande. Voces nuevas en la Tercermón, un entrevistado que nunca habíamos tenido. Es verdad, alguien nuevo. Sí, cosa que no... Yo intenté tanto hacer trabajo también periodístico anoche, viendo a ver quién es en las redes sociales, y no encontré ninguna foto suya en la playa, así que sentí decepcionado. Que, sí, muy decepcionado. Es que no es mi amigo de Facebook, solo lo tengo en Twitter, así que no lo voy a agregar, así veo lo importante. Bueno, vamos a seguir con nuestro común denominador de... Sí, ¿querés decir algo? Sí, le quiero mandar un saludo a Tristán, que está en su casa. Tristán no pudo digerir las elecciones del domingo. Tristán no pudo digerir ni los resultados locales, ni los nacionales, ni almuerzo, los provinciales, ni nada. Así que está en su casa pasando un mal momento. Le mandamos un saludo desde este programa de radio. Que se mejore. Que se mejore. Si tal cosa es posible. Y le decimos que todo va a estar bien, aunque es mentira. Vamos a escuchar a Blur. Esto es Country Sad Ballad Man. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Every man has a flaming star, a flaming star. 12 y 33, estás escuchando por Radionauta FM 106.3 el programa número 146 de Letter Sermón. En los controles está la señorita Panambi Méndez, que no se ha operado alguna que otra vez. Y está llegando hasta el final. Hay veces que hay una especie de reality show de operadores, sí, en el que va pasando uno y otro y nadie se termina de consolidar ganador de esta competencia. Hoy es la ganadora indiscutida, está ahí con los botoncitos, sí, de inicio a final. Tenemos cinco. También está Julián Razo, que acaba de llegar y que va a saluda ser, al otro que lado. Nos saluda muy, muy, muy amablemente. La estrella de una del programa que continúa y el que llega primero. Exactamente, desde las 13 hasta las 14, el panorama periodístico. OJ con el guiño a Massa, con el programa de una. Que no creo que sea. Es verdad. ¿Es el programa de una? Azaroso. Mirá. Dice que sí. Terrible. 12 y 34 tenemos fijas sobre el vómito, que seguramente haya sido una sensación, aunque sea metafórica, que muchos han experimentado el domingo, ayer y hoy seguramente también. Pero bueno, vamos a hablar en este caso del vómito real, no del vómito alegórico. Nadie vomitó en el cuarto oscuro. Uno meó, pero nadie ha vomitado. Uno meó y no cagó. ¿Hubo también? ¿Hubo pajaleta? ¿Alguna? ¿Una pajoneta? Sí. ¿Masturbación? ¿Qué lugar incómodo para masturbarte? Igual hubo varias personas que tardaron décadas ahí adentro. Está bien que sí, cortar boletes es difícil, pero ¿qué haces? Después todos teníamos que entrar a ver si se había robado algo. No, ¿viste? Es un ratito. En mi mesa pasó muchas veces la de faltan boletas. Pero era gente que no sabía que no votaba presidente, que no podía votar presidente. Entonces buscaban. Qué feo decirle a alguien que no tiene todos, sí, sus derechos, ¿no? ¿Manuel? Mirá, no podés votar presidente. No, y había un peruano que lo hacía al revés. Decía, nosotros tenemos el derecho de votar hasta gobernador. Bien. Muy bien. Invirtió. Como diciendo, antes no teníamos nada. Ahora, en esta provincia, por lo menos podemos votar gobernador. En otras no se puede. Bien, bien, me gusta. Sí, en campo. Puntero de Bruna. Saludo. De Pablo. Vos sos de Bruna, no, yo soy de Pablo. Me lo repetí varias veces. Le habían bajado la línea. Bueno, vamos, tenemos algunas fijas sobre vomitar. La primera, que es fija pero cantadísima, es que tratás de evitarlo. Sí. Tratás como sea de que eso no pase, de que es preferible tener dolor de panza, pero no vomitar. La teca de tomar agua es muy buena, porque tomás agua pensando que así evitás el vómito y en realidad lo estás provocando. Claro, claro. Como es que muy tomás mala. Agua como para que se vaya para abajo, ¿no le da esa sensación? Sí, como si tomás, sí, agua se va para abajo. Es una boludez. Es algo antiintuitivo. O sea, uno, digamos, está bien pensado, pero no tiene nada que ver con lo que realmente son los procesos en el sistema digestivo. Pero bueno, de todas maneras hay dos tipos de vómito, así en términos generales. Uno asociado a una descompostura por causas de comestible o de alguna descompostura, algún virus. Y está el vómito de borrachera, ¿no? Me parece que hay que saber diferenciarlos, por lo menos analíticamente. Sí, son dos cosas distintas. Pero sí, ¿a qué voy con esto? Que a veces cuando uno está borracho no trata de evitar el vómito, sino todo lo contrario. De producirlo. Trata de inducirlo. Un gesto que de poco recomendable médicamente. Que es meterse los dedos. Sí. Ahora he cambiado mi paradigma en relación al vómito de alcohol. Y una vez que vomité por alcohol, ya no sigo bebiendo. Cosa que no respetaba en mi adolescencia, en donde era como una carta blanca. Claro, vomitaba y después podía seguir tomando vino a los 3 minutos. Sí. Que eso no se lo recomiendo a nadie. ¿Qué sé yo? Depende. Si tenés 15 años, sí, te lo recomiendo. Es el momento para hacerlo. Más luego, no. Sobre todo si quebraste a la una, ponele. A las 12 de la noche. Qué bajón. Que no. Todavía no empezó la fiesta. Un día en la casa de Tristán, que fuimos a tomar birra Antares y después pedimos delivery de birra. Estábamos sacados. Que había mucha cerveza. Yo en un momento quebré y no fui. No dijiste nada. Me hice el otro, me fui disimuladamente hacia el baño, vomité muy prolijamente, volví, me recosté en el sillón, pero olvidé de tirar la cadena. ¡No! Y alguno de ustedes me descubrió. ¿Qué? No recuerdo. Sí, porque estaban borrachos, pero fue como humillante. Yo no estaba, creo. Sí, estábamos nosotros. Ah, sí, tenés razón. Yo lo descubrí. En el quincho. En el quincho. Qué feo que estás en el cuarto ajeno. No fue así. Te escuchamos. ¿Te acordás que lo escuchamos? Ah, sí. No me acuerdo nada. No tengo memoria. Lo miramos y dijimos, estás vomitando, Santiago. Ay, me cayó re mal esa cerveza. Qué bajón. Igual es verdad que uno cuando vomita esas otras fijas, cuando vomita borracho, trata de ocultarlo. Sí, porque es, sí. Excepto que estemos todos en una situación ya fue todo de debacle, es un poco el que perdió. Es el que perdió. Están los que ganan, como Stolbizer. Y los que pierden. Y si vomitas, sos el que perdiste, porque medio flojín, viste, sí, terminaste mal. Se juega el valor. La no cobardía. Y además queda como esa idea de si lo podés esconder. Sí, mejor para vos. Mucho mejor. Aparte es un asco, viste, che, te vomité el baño, no estaba bueno. Después esa persona te habla cerca y. Sí. Y tiene olor a vómito. Capaz que no tiene olor a vómito, pero lo sentís igual, porque sí, vomitó, es feo, sabés es feo. Que vomitó. Hay señales de vómito. Que anticipan lo peor y hay una babita con sabor extraño que recorre la mucosa de nuestra boca, que está antes y que está después también del vómito. O sea, antes sirve como señal. Te alerta, el cuerpo te avisa. Sí, te avisa. Uno quiere tapar el sol con la mano. Y no esto que sentís se llama próximo vómito. Sí. Hay una sensación muy extraña que es cuando pasa el sólido por la nariz. Sí, es horrible. Que es siempre lleva la vara un poco más alta, Santiago. Sí. Qué asco. Es horrible. Verdaderamente horrible, sobre todo porque va a haber gente comiendo 12:40. Mi abuela. Sí. Por ejemplo. Otra de las fijas, aparte de la babita que después vuelve post vómito, sí. Es la gente que como que los demás, que puede que estén siendo parte también de la escena, que te están preguntando todo el tiempo cómo estás. Sí. Lo mejor es que se callen. Sí, sí. Y que no te pregunten cómo estás, porque claramente no estás bien. Sí, antes, durante y después. Este es como la interacción con el otro. Sí, sí, el antes es, ¿vos estás bien? No. No. Conforme avanza la edad, uno se va sincerando. Sí, sí. Primero sí. Es más motivo de vergüenza. Sí, sí. Después ya está. Sí, ya qué genial estar mal y decir estoy bien. Sí. Que es mucho más típico que decir estoy mal. Sí, aparte, estoy bien. Contener el vómito es algo, primero, una bomba de tiempo. Porque sí. Vos contenés el vómito, lo cual te puede salir bien, pero por un corto periodo. Después puede ser que, teniendo la posibilidad de votar. Mirá. De vomitar de forma ordenada, termines sí. Vomitando un sillón, por exactamente. Ejemplo. Exactamente. Ese es el riesgo del aguantado de vómito. Porque... Contá alguna. El sábado tenías un montón. Yo tengo una de este año, de marzo, que no fue por una borrachera, sino por... no sé todavía bien qué me pasó, un virus, no sé qué. Y me estuve aguantando el vómito, evidentemente, y casi inconscientemente, seguramente... Durante un día entero. Llegó la noche. Cayó la noche. Cené. Y hubo un momento en el que aconteció. O sea, de pronto yo me sentía muy mal. Y de pronto llegó. Se presentó. Mientras vos estabas. No dijo ni golpeó la puerta, no dijo ni hola. Y yo como. ¡Ah! Y cerré la boca, lo mantuve. y salí corriendo, pero se ve que venía con una potencia, con un aguante, un arrastre que de un día, de 10 horas por lo menos que había estado ahí queriendo salir. Tiene presión, haciéndome el otario, venía con muchísima presión. ¿Rompiste muchísima algo? Presión. No rompí, pero sí inundé. ¡Qué horrible! Una cosa espantosa, nunca me había pasado. Siempre como que había sido una cosa controlada. Más tranquila. Sí, sí. Qué feo. Y esta vez no llegué al baño, fue una asquerosidad. Me da miedo hablar. Estar como yo estoy descompuesto. Estoy dejando una imagen entre la otra vez que dormí así en la... Bueno, no importa. Manuel y la cama es como para escribir un libro, sí, de cosas asquerosas. Estar descompuesto, sentado en el inodoro, que te den ganas de vomitar y vomitar en el bidet. No, eso nunca me pasó. No, lo que a mí me ha pasado en oportunidades para olvidar es esa potencia que tiene el vómito que enchastra todo. Enchastra por más todo. De que vos llegues al baño, tiene tanta fuerza, es como un río inundado, sí, como que sí, arrasa todo lo que ve y sale tipo, como decíamos la otra vez, como el exorcista, sí, como ese vómito del exorcista que sale con una potencia. Y surfea la superficie del inodoro y vuelve a salir. No, ahí tengo problema. Viste que como cuando te servís sí, todo sí, en un vaso que te sale, pero bueno, igual. Que por ahí te apretás mucho el sifón y sale, sí, la soda sí, por el otro lado del vaso, hace como una voltereta y vuelve a salir. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Da. Se debería ubicar un poquito más. Claro. Que hay que manejar la potencia. Ya hacia el final tenemos el análisis sí, de lo que uno ha vomitado, que ahí recuerda además, es un momento nostálgico, porque recuerda todo lo que uno fue comiendo durante las últimas horas. Sí. Que es probable que uno ya se haya olvidado. Digamos, no queda tanto en la memoria como sí, si en el estómago grandes pedazos sí, sí, que sí, dan cuenta de lo rápido que uno come también. Lo poco que digiere. Lo poco que digiere, porque claro, hay un problema. La digestión es no una se, mentira. No se digirió. No, por eso por lo algo, estás vomitando. Por algo lo estás vomitando. Pero ¿no les ha pasado que... pero esto lo comí... ¿Cuánto hace que comí esto? No, sí, lo comí sí, antes sí, de ayer. ¿Cómo sí, que como hay una todavía? Sedimentación de sí, cosas. Sí, y también igual a veces pasa que sobre todo esa reflexión, que vomitas de borracho sí, y significa que, ponele, a las 5 de la mañana y cenaste a las 9. Sí. Igual está todo intacto. Está todo ahí. Eso es, o sea, el estómago es más lento que no sé qué. Sí. Tarda mucho. Acá tenemos una oyente que nos dice que una vez me desperté vomitando media cama llena de vómito. Horrible. Yo me quiero sentir identificado con esta oyente. Y ¿te pasó lo mismo hace una semana o no? Este año, antes del... dos días antes de las PASO. Y en cama ajena. Lo cual es peor aún. Complicado. Peor aún. De un amigo. Por suerte. La última fija es... tiene que ver más con lo sentimental, así como uno racionalmente analiza ese vómito que está ahí, lo mira, lo trata de comprender. Porque es parte de uno, ¿no? Es como una sí, alienación. Sí. Es parte de uno, es parte de su propio cuerpo. También está la parte más sentimental, en la que uno siente que llegó al final, sí, que tocó fondo, que ese que se denigró un poco la uno como persona, como bueno, no puedo más, hasta acá llegué, esto es todo. Y una sí, parte de mi dignidad está en forma de fideos. Sí, están ahí. La idea de quebrar, ¿no? Como que quebré. Quebré y quebró mi dignidad por un tiempo, por lo menos, aunque todo vomitaba. Una decisión importante a tomar es qué pasa si vos te querés levantar a alguien, estás ahí, primera cita, y esa persona vomita. ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer si uno vomita? Como es peor. Eso me pasó a mí una vez. A ver, contá. Contalo. Vomité, estaba charlando con una chica y vomité. Y me vio todo el boliche. Bueno, las historias de vómito... Es un problema, porque estás conociendo a alguien y el alcohol es como una compañía más. Sí. Nos decís, bueno, vamos a tomar una birra y después uno ya no quiere decir no, porque tiene muchas ganas de avanzar en la construcción de un vínculo en particular. Entonces querés avanzar y no podés poner un no ahí. Pero a la vez ese sí te lleva a situaciones muy desagradables. Entonces ahí sí, es complicado. Sí, totalmente. Y bueno, y también cuando, volviendo a esta cuestión de la pérdida de la dignidad, yo recién comentaba que hay lágrima. No sé si es un fenómeno fisiológico o psicológico de expresar este abatimiento, pero yo lagrimeo mucho cuando vomito, como si hubiese llorado. Es que a veces... porque sea la potencia. Es la potencia, que el lagrimal sí. Para mí sí. Y como que también se te abre la cara. Sí, claro. Sería bueno no ver una foto de ese instante, pero seguramente se te abre la cara como un monstruo y sale algo. Y bueno, los ojos se te achinan y por ahí estás emocionado en algún sentido. Se te abre la cara, me parece que es una gran definición del momento. Nunca habíamos hablado del vómito y las fijas son un momento para... Hemos hablado de otras cosas. Un horario espectacular para hablar del vómito. Siempre le caemos bien. Bueno, tenemos más canciones sobre, no vómitos, sino... Vamos a hacer el llamado falso bloque. Sí, sobre la tristeza, ya son 1:10. Vamos a escuchar a Divididos, Brillo triste de un canchero, y volvemos con el falso bloque. Son perdón. Tercer Mon, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al Tercer Mon. Bueno, 12:54, transitamos el tramo final del programa número 146 de Letter Sermón, que fue especial. Fue especial, fue una transmisión especial, pedimos disculpas una vez más por sumergir a los oyentes una vez más en una profunda reflexión, en bucear en la tristeza. Escarbar en lo peor. También nos hacemos cargo y defendemos nuestra posición y nuestro derecho de estar tristecidos y angustiados. Nadar así que, en nuestras propias lágrimas. ¿Quieren alegrarse? Pongan la Red 92. Claro. O sea, no nadie los obliga a estar escuchando esto. Es así. Los que nos quieren escuchar a nosotros la semana que viene pueden hacerlo. Estaremos aquí el día martes a las 11 de la mañana. Y si quieren seguir escuchando Radionauta, lo cual les recomendamos, ya se viene de una y después un montón de programas más que no sé bien cuáles son, pero que seguro están bárbaros. Yo voy a brindar rápidamente por la estatua. ¿De Vader o de Lenin? Por la estatua de Lenin. El gran líder de la revolución bolchevique. Que también nos haría en este momento. Que también nos haría en este momento. Que también les hizo a los ucranianos mal agradecidos. Y que ahora están atacando claramente su pasado. Que el revisionismo no les tape. ¿De Tercer Mon va a sacar una declaración de apoyo a Scioli? ¿O va a llamar a votar en blanco? De Tercer Mon creo que va a llamar a votar a Scioli. Tristán está en terapia intensiva, pero creo que va a estar de acuerdo. Lo discutiremos, nos juntaremos, lo discutiremos y saldrá el comunicado. Para mí hay que hacer un flyer. Más que un comunicado, un flyer que dé cuenta de todo nuestro sentimiento hasta ese voto y cómo llegábamos a él. Sería bueno, yo creo que tenemos gente que está esperando. Quiere saber qué vamos quiere a hacer. Nos exigen. Por ejemplo, de Goyeneche a Tarantino no sabe bien qué hacer en estas elecciones y dice, bueno, a ver qué hace la Tercer Mon. Mucho indeciso en Radionauta, al cual vamos a saber persuadir para llegar hacia la victoria. Yo voy a brindar por el señor Diego Armando Maradona. Yo voy a brindar por el vómito que ha sido tan liberador en tantas situaciones de mi vida. Bueno, llegamos al final de este programa. Les mandamos un saludo a todos los oyentes. Sí. Y especial a Tristán. A Tristán que Tristán se mejore. Enfermo. En el piso, Pati Mayonis. Manuel Mendizábal, quien les habla, Santiago Babel. En la operación, la señorita Pana. Operándonos. No sé si es la primera vez, pero es una de las primeras veces que nos opera entera. Ya nos ha operado. Sí, pero en partes. Una partecita. Como de apartes, cuando está en su proceso de en sus prácticas. Sí. En las prácticas docentes. Ahora la felicitamos. Nos volvemos a escuchar el próximo martes. Que no decaiga, 12:58. Esto fue Letter Sermon. Chau.